Vamos a hablar con una entrevistada. Vos sabés que en un momento, hoy pensaba cuando venía hacia la radio, digo, las veces que charlamos en los últimos años con ella de un tema específico. Uh-huh. Por suerte, ese tema ya ha bajado la intensidad y estamos bastante normal, si bien no terminó, aunque hoy la estamos llamando por otro tema. Ustedes se van a dar cuenta cuando la nombre, ¿quién es? Pero hablamos muchísimo de COVID con ella en su momento. Era prácticamente columnista, ¿sí? Porque teníamos novedades todos los días. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de cosas. Tengo dos consultas básicamente para hacerle. Vamos a hablar con la directora asociada de la Región Sanitaria Octava, Martina Iparraguirre. Martina, buen día. ¿Cómo andás? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Me pasaba eso cuando venía a la radio. Digo, ¿cuántas veces charlamos con Martina y siempre hablando de COVID? Era cotidiano y ahora, gracias a Dios, la qué situación suerte, qué se va normalizando, ¿no? Así que, bueno, te queríamos charlar un ratito con vos porque se ha anunciado la presencia del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y nos va a visitar en el día de mañana, ¿es así? Exactamente, mañana va a estar Nicolás, llega hoy a la noche, ultimísima hora, porque viene de alguna reunión de, no me acuerdo por dónde, por acá, así que mañana tempranito ya va a estar con una agenda bien apretada, como le suele pasar a los ministros, claro. Distribuida entre el Hospital de Niños de Villa Blanco Villegas, vamos a estar un poco ahí, un poco en el dispensario, haciendo anuncios de inversión de mucho dinero, por suerte, para nuestra querida ciudad y para nuestro sistema de salud, que siempre es bienvenido, pero además también invitándonos a pensar y a reflexionar en este desafío que tenemos que darnos hoy todos los argentinos, y en nuestro caso particular los bonaerenses, que es repensar nuestro sistema de salud. ¿Sí? No se trata solamente de que venga el ministro a hacer aportes por 15, 30, 50 millones de pesos, sino que de lo que se trata, fundamentalmente, tomando el ejemplo de la terapia intensiva pediátrica del Hospital de Tandil, es de empezar a pensar una nueva manera para gestionar nuestro sistema de salud, porque está a las claras que los sistemas de salud del mundo, se están repensando, ¿sí? Los sistemas de salud tal como los conocimos son inviables, ¿sí? Los costos de la medicina, los costos de la industria farmacéutica, los costos de la tecnologización nos obligan a pensar a todos como parte de nuestra subsistencia, en cómo vamos a sostener nuestro sistema de salud. Ni que hablar de sistemas de salud tan complejos como el argentino, que es un sistema de salud mixto, compuesto por tres sectores diferentes, con financiamiento diferente, el de la salud pública, el de la seguridad social y el de la medicina privada. Ni que hablar si además pensamos que el de la salud pública, hasta hace muy poco tiempo, también estuvo fragmentado por jurisdicciones. La salud pública municipal, la salud pública provincial y la salud pública nacional. Yo creo que el día de mañana es fundamentalmente una jornada para que empecemos a pensar en la construcción de un subsector público único, sin divisiones jurisdiccionales, que nos permita erigirnos como rector de la totalidad del sistema de salud en la Argentina. Y en ese sentido, lo que pasa en la terapia de Tandil hace ya 9 años que mañana el ministro viene a refrendar y a mejorar, es una experiencia interesantísima que muy pocos tandilenses conocen. La terapia intensiva, el convenio inicial de la terapia intensiva se firma en el año 2013 entre el intendente Miguel Ángel Lungui y el ministro de Salud en ese momento, Alejandro Colia. En ese momento el intendente, por supuesto, quería que su hospital municipal, el hospital municipal de los tandilenses, tuviera una terapia intensiva, pero esto significa un impacto presupuestario para los municipios enorme, porque no solo implica una UTIP, una inversión inicial en tecnología, sino que hay que sostener un recurso humano especializado. Claro, claro. En aquel momento se firmó un convenio donde la provincia se comprometió a sostener todo el recurso humano de la terapia intensiva pediátrica. Y desde aquel momento, algo que muy pocos tandilenses saben, hace ya casi 9 años, la provincia mantiene y sostiene su compromiso, ¿sí? Y el recurso humano en este momento son 12 personas, 12 profesionales, es sostenido por la provincia de Buenos Aires, pero la gobernanza, esto es lo interesante, la gobernanza de ese recurso es un sistema de salud municipal, como corresponde. Y acá esto es lo que tenemos que pensar. Qué interesante esta integración, ¿sí? A ver. Son de las necesidades territoriales. Esto es lo que ha sucedido en Tandil durante mucho tiempo. Este es el compromiso que viene a refrendar el ministro. A partir del convenio de mañana, además, Tandil se compromete a regionalizar parte de esas camas. O sea que Tandil, de alguna manera, se va a convertir en una ciudad receptora por ser, junto a General Pueyrredón, las dos únicas ciudades de la región octava que cuentan con terapia intensiva pediátrica. Esto es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de Tandil como polo sanitario, el polo sanitario es esto, una ciudad con capacidad, ¿sí?, con capacidad de gestión, con capacidad académica, con capacidad de recursos. Y esto, hoy por hoy, se logra a partir de la integración. Así que, de alguna manera, es un día de celebración mañana para nosotros. Martina, esto quiere decir, digo, a medida que te escucho, digo, a ver, suena, digamos, en lo grande, que esto va a tardar muchos años en cambiar el sistema de salud de todo el país, ¿no? Hablando específicamente de la zona y demás. Pero bueno, en algún momento hay que pensar. No hay peor gestión que la que no se inicia, decía mi abuela. Exactamente. Mirá, nosotros mañana esperamos poder contarle al ministro, a veces nunca tenemos tiempo y andamos corriendo. Pero lo que hemos avanzado en Tandil, integrando a nuestros dos efectores, por ejemplo, el dispensario y el hospital, ¿sí? Es una cosa que no sucede, me animo a decirte que no sucede en casi ningún municipio de la provincia. Nuestros dos sectores trabajan como si fueran uno solo. Nos hemos podido sentar, hemos podido superar nuestras diferencias y poner por sobre todas las cosas la salud pública a los tandilenses, ¿sí? Y al unirnos hemos podido mejorar y potenciar nuestra calidad de atención. Para que te des una idea, hoy, por ejemplo, una persona va y se ve con la ginecóloga. En el dispensario la ginecóloga le toma su PAP. Ese PAP va a anatomía patológica del municipio, ¿sí? Después la ginecóloga de la provincia entra a la página del municipio, ¿sí?, baja el PAP y se lo entrega a la usuaria que nunca tuvo que recorrer más en un solo lugar. Este tipo de procesos, te podría contar miles, son procesos de integración que tienen un único objetivo: mejorar la calidad de atención, en este caso de los tandilenses. ¿Y por qué no que Tandil sea un ejemplo a replicar y a ser tomado en cuenta y a ser mirado por otros municipios como un lugar donde efectivamente se pueden integrar los distintos niveles del Estado para tener un sistema de salud pública fuerte? Martina, además de esto que estás contando, bueno, se había prometido una ambulancia que también va a ser entregada. Exactamente, mañana también vamos a entregar una ambulancia, vamos a entregar, yo voy a entregar al ministro una ambulancia de traslado. Cuando decimos ambulancia decimos por lo menos otros 15 millones de pesos más, y después en el dispensario también vamos a, ya, algo los trabajadores ya sabían, porque yo soy mala para las sorpresas, y ya nos habíamos adelantado, en muy poquito tiempo está llegando un ecógrafo de última generación. El dispensario, vos sabés que ha crecido y hoy se ha transformado en un efector con capacidad para dar respuesta a lo que son las crónicas no transmisibles, espectacular. ¿Va ahí? ¿El ecógrafo va ahí al dispensario? El ecógrafo va al dispensario, sí, ya nos creó chica nuestra única ecografista, estamos en plan de contratación de una nueva ecografista, o sea, la verdad que el crecimiento que ha tenido el dispensario, no solo en cantidad de consultas, se podría decir que en junio del 2022 teníamos alrededor de 1.500 turnos por mes y hoy tenemos 5.000, ¿sí? Sino también en recursos humanos especializados y en tecnología. Y te repito, absolutamente integrado con el sistema de salud municipal, lo cual repercute directamente en que los tandilenses tengan más y mejor salud. Bien. ¿El ministro está enterado de la situación de Ioma acá en la ciudad de Tandil? Sí, por supuesto, hace muchísimo tiempo. Hoy leía en las redes sociales que el ministro no estaba enterado de la situación de Ioma. Que poco conocen a Creplac, que está enterado absolutamente de todo. Sí, por supuesto, y está enterado del último acuerdo, y como tal, ese último acuerdo está en funcionamiento, y ahora hay que dejarlo funcionar, ¿sí? Porque también lo que sucede es que si después de las idas y vueltas, encuentros y desencuentros que ha tenido esa mesa tan compleja de Ioma, hemos llegado a un nuevo acuerdo hace cuánto, un mes y medio, y no lo vamos a dejar funcionar, a veces también parece que no estamos dispuestos a hacer una evaluación seria de esto último que se ha acordado. Sé que hasta donde sé, este último acuerdo se está cumpliendo, ¿sí? Bien. Antes de preguntarte sobre otro tema, donde voy a hablar ya con la doctora clínica, ¿sí?, Martina Iparreguirre, ¿la agenda de mañana a qué hora empieza del ministro? Tempranito, 9:30, 9:30, 10:15, ya vamos a estar todos ahí en el de vidrio. ¿En dónde? Porque en el Blanco Villegas. Porque después, bueno, vamos a descubrir una plaquita muy linda de esto que te decía, este único espacio cogestionado en la provincia de Buenos Aires. Va a tener su plaquita ahí en la terapia intensiva. Por supuesto que Nicolás quiere ir a saludar a todas las enfermeras, a la jefa de terapia. Esa es la parte que más le gusta y ahí es donde se retrasan todas las agendas. Bienvenido sea que las agendas se retrasen charlando con los trabajadores. También lo están pidiendo que cruce al hospital Ramón Santa Marina, así que bueno, no sé bien a qué hora estaremos llegando al dispensario. Nuestra idea era estar antes del mediodía, iremos viendo. Pero 9:30, confirmado que arranca la actividad en el Blanco Villegas. Sí, bien. Sí. ¿Hay alguna reunión prevista con el intendente? Mira, la verdad es que la idea inicial era que sí, pero bueno, como siempre es todo las corridas, porque Nicolás de acá se tiene que ir a otro lugar. Lo que hicieron fue, digamos, resumir todo el encuentro ahí en el de Villa, porque el intendente va a estar en el de Villa, porque el convenio se firma con él. Claro. Así que se van a hacer unos minutitos de charla, no me cabe ninguna duda. Bien, Martina, te hago una consulta que nada que ver con esto, ha quedado claro, a la doctora, digo, a Martina, la doctora. ¿Es para preocuparse lo de la gripe aviar? Uf, qué buena pregunta. La verdad es que esto habría que charlarlo mejor con los epidemiólogos, que son los que a veces pueden hacer proyecciones, ¿no? Y adelantarse un poco a lo que pensamos los clínicos, digamos, que no tenemos esa cabeza. A priori, por lo que hemos leído, no, ¿sí? No por lo menos para el ciudadano de a pie, siendo es el productor de aves, ¿no es cierto? O sea, otras conductas tienen que tener los que están directamente en contacto con la producción avícola. No para nosotros, sí, parecería estar en una etapa de control, lo que se llama control de brotes. Sí, hay pequeños brotes en criaderos y todos han sido hasta el momento perfectamente controlados. Pero bueno, por supuesto, el que se quema con leche de una vaca y llora, después de la experiencia del COVID hemos quedado todos con, ¿no?, un nivel de tensión y de alerta que la verdad que nadie se anima a decir que no es para preocuparse. Bien, bien. Martina, queríamos conocer un poco más acerca de la visita del ministro. Obviamente estaremos presentes en el día de mañana. Te agradecemos mucho el contacto con Modo Belón en su segunda temporada. Es la primera vez, ¿no?, que hablamos en el año. La primera vez en el año. En un placer, año. Como siempre, hablar con ustedes. Como siempre. Cuídate, gracias. Igualmente, chicos. Hasta luego. Chau, chau.